pero bueno, también entendemos que nada, que no vale la pena, por lo menos desde la comodidad en la que estamos nosotros, deteriorar la salud y el cuerpo por estos nefastos, y bueno, deberemos desde el afuera buscar las herramientas necesarias para que lograr su libertad. Y ya estaremos profundizando ahí con algunos audios de sus compañeros, algunos audios de él. Seguramente Nati me va a corregir si me equivoco, pero bueno, tendremos los audios de las audiencias del juicio para buscar verdad y justicia por la muerte y desaparición de Daniel Solano, del trabajo que hacen nuestros compañeros de Radio Zona Libre de Alto Valle, allí Fermín Martínez, Nadia París, que bueno, semana a semana van haciendo una cobertura de todo lo que sucede ahí en la comarca de Neuquén, Río Negro, Chubut, y bueno, nos van pasando información directa desde los damnificados, desde las víctimas, para comunicarla y pasarla a quien esté desde afuera. Por otro lado, también vamos a estar hablando de algunas cosillas de aquí del espacio. La semana que viene, el sábado, en un teatro en La Ferrere, que ya les voy a decir el nombre porque no lo tengo aquí a mano. Nuestro grupo de teatro de aquí del espacio Luciano Arruga va a estar llevando adelante nuestra, yo ya me apropio de algo, la gran obra que han conformado en el trabajo en estos años aquí en el espacio, que se llama Basta. Y bueno, seguramente nos van a estar acompañando para la parte final del programa algunos de los compañeros y compañeras para contarnos un poco de esta actividad, que va a ser el sábado que viene en La Ferrere. Ya vamos a estar pasando los datos más precisos. En Teatro La Tapera. Ahí está, La Tapera. Así que bueno, nada, vamos a estar también ahí comunicando un poco eso. Si les parece, si Nati nos da el ok. No nos da el ok. Así que Ferreiro, sigamos haciendo de lo nuestro. Bueno, Teatro de la Lenguas. Tapera, sábado 30 de junio a las 8 de la noche. Igualmente esto lo vamos a ampliar cuando vengan los compañeros y las compañeras hacia el cierre del programa, para charlar un poquito sobre, no solamente, por supuesto, la obra, que ya fue expuesta en varios lugares de Argentina, porque incluso estuvieron de gira como los antiguos radioteatros de la década del 30 y 40. Comentan que esperaban a los protagonistas que hacían de villanos, claro, de la obra Basta, y les tiraban verdura y esas cosas. Y nosotros la agarrábamos, lógicamente, porque estamos en tiempos de malaria. La reciclábamos. Y, claro, el reciclaje agroecológico. Hay que comer un poco. Está con el cuaderno, lo veo ahí buscando, sí, el cuaderno. Sí, sí, vamos a estar con varias cuestiones. También vamos a estar charlando también un poquito algo que habíamos preparado para la semana pasada, que lamentablemente no pudimos salir, y no por el partido de la selección argentina de fútbol, sino por otros temas. Sí, hubo mucha gente preocupada y pensando que el equipo desde afuera iba a suspender sus actividades por un mundial, por un mundial de lavado de dinero. Pero exactamente, bueno, no fue por ese motivo. Estuvieron errados, a veces la salud hay que cuidarla, ¿no? Sí. No, vamos a estar hablando y escuchando sobre todo audios de lo que fue la media sanción de la legalización del proyecto de ley presentado por la campaña sobre la legalización del aborto. Pasó ya una semana y pico, una semana y un par de días, y luego de eso vamos a estar charlando también, porque apareció una reacción, como era de esperar, por parte del mundo clerical, institucional y no institucional, porque no solamente los curas y la jerarquía católica salió a hablar, también dentro de la jerarquía católica el máximo jerarca, que es el Papa, sino también aparecieron ataques a jóvenes, fundamentalmente a mujeres, que lucen el pañuelo verde en su mochila, en su cuello, a lo largo y ancho del país. Así que también vamos a estar charlando un poquito de eso, porque bueno, cuando se ven venir la ola verde, hay mucha gente que no le gusta para nada y sale, por supuesto, a demostrar que eso de salvar las dos vidas es chamullo puro, y lo único que les interesa es que su dogma no sea tocado ni un poquito. Sí, más adelante tal vez Nati ahora está ahí poniendo todo en punta para que corra el programa de la mejor manera, pero lo va a poder hablar un poquito mejor. Pero me sorprendí esta semana cómo nos siguen enseñando, ¿no? Las compañeras, las mujeres y esta ola verde que avanza y no pierde un segundo de lucha, porque mientras todavía están en las calles y siguen armando actividades para seguir empujando y fomentando que en el Senado se vote de manera positiva la ley de despenalización del aborto, ya están organizándose para una campaña que veníamos esperando hace años, que es la de la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Sí, Mati, eso demuestra por un lado lo que las mujeres, el movimiento de mujeres viene manifestando ya desde que el proyecto, desde antes, ¿no? Pero una vez que el proyecto comenzó a tratarse en el Senado, que la legalización del aborto es cuestión de tiempo. Si no sucede este año, va a suceder en poco tiempo. Por supuesto que ellas quieren que salga cuanto antes, todos y todas queremos que salga cuanto antes, porque ese tiempo dilatado son más mujeres que mueren en la clandestinidad. Esto se lo han planteado a Michetti, la vicepresidenta de la Nación, que quiere dilatar el tratamiento en la Cámara Baja. Pero bueno, como están seguras de que esto tarde o temprano se va a terminar aprobando y se va a legalizar y es un paso bárbaro, van por más en una demanda histórica, por ejemplo, del movimiento anarquista, que es la separación de la Iglesia del Estado, lo que significaría algo histórico, y sobre todo en un país como Argentina, en Latinoamérica el único país que tiene separación de Iglesia del Estado ya hace más de 100 años es Uruguay, que lo tiene en su constitución, no tiene culto oficial el país oriental. Habría que cambiar la constitución en Argentina porque en uno de sus artículos plantea que el culto oficial es el católico apostólico romano. Bueno, ojalá lo logremos ver. Es un anhelo que sería una victoria extraordinaria y un golpe terrible para la Iglesia Católica Argentina. Y todo esto pasando en el único momento en la historia donde hubo un papa argentino, ¿no? Es realmente doblemente satisfactorio y también engrandece la victoria del movimiento de mujeres. La verdad es que vamos entonces a la verdad es que yo estoy yo me encolumno detrás de tenemos que seguir deconstruyendo, sí, y acompañar, sí, sí. Y admirar, porque bueno, esta vez nos toca ser plateístas de un hecho revolucionario único y que la verdad para muchas y muchos, o sobre todo para muchos, en lo que lleva a la lucha social, a la lucha en contra del capitalismo, la lucha en contra de los poderes eclesiásticos, y que nada, uno va pasando los años y piensa que, bueno, llegarán nuevas generaciones que podrán terminar lo que nosotros tratamos de seguir sosteniendo, de la lucha de otros compañeros que no llegaron y demás, pero ahora estamos viéndolo, lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo con organización. La verdad que la ola verde ojalá que haya llegado para quedarse, y bueno, nosotros seremos acompañantes privilegiados y espectadores de lujo. Estaremos en una platea viendo una de las hazañas más grandes de la historia revolucionaria latinoamericana. Exactamente. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Thank you.

participa activamente de la página que se llama Apostasía Colectiva, que invita a apostatar a aquellos que no se sienten representados por la religión católica. Rodri pregunta, ¿qué es apostatar? Simplemente, quizás podríamos pensar una muy buena nota para el sábado que viene sobre apostasía sí, colectiva. Sí, podríamos charlar. Usted que es un apóstata, de hecho y derecho, como corresponde. Apostatar es básicamente, y lo dejamos picando para la semana que viene, es técnicamente quedar por fuera de los registros de la Iglesia Católica. Ahí va. Porque bueno, cuando uno se bautiza y es muy pequeño y bueno, no puede decidir eso, lamentablemente, hay gente que se bautiza de grande igual. Sí, pelotudo. Mi suegro, por ejemplo. Uy, no. ¿Quién están escuchando? Perdón, Fer, perdón. Era marxista, mi suegro, es otro capítulo. Era. Invitémoslo un día entonces al programa. Me interesa, podríamos tener una charla interesante de marxistas bautizados. Bien, y bueno, cuando uno apostata lo que hace es desaparecer de los registros de la Iglesia Católica, lo que tiene una doble simbología. Por un lado tiene una cuestión simbólica, lógicamente, porque tiene que ver con las creencias de cada uno. Y por otro lado también aparece una cuestión material. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica utiliza como argumento para sostener la subvención estatal que hay un gran porcentaje de la población argentina que es católica. ¿Cómo lo sostiene? A partir de los bautizados, ¿no? Entonces, si uno hace una encuesta, hay un gran porcentaje de la población que es laica, que por más que esté bautizada, después no siguió los preceptos católicos, o si los siguió, los pocos, porque la confirmación aparece posteriormente a los 12, 13 años. Tampoco uno tiene demasiada margen de maniobra a esa edad. Sí, sin no profundizar mucho más, pero esa cuestión también, porque desde chiquito, porque vos no le podés dar la opción a la persona que decida. Esa cuestión así medio espiritual que te dicen, no, por protección y demás. Y yo puedo proteger el día de mañana a mi pariente, a mi bebé de otra manera, no de esa manera, digamos. Sí, hay una cuestión ahí media... No sé cuál sería la palabra correcta, pero sería como subliminal, como meterte en la iglesia así como... Sí, en realidad todos los usos y manejos de la iglesia es una construcción de un montón de creencias, de cultos, de costumbres que fueron apropiadas para contar una historia contada por nada, por una institución que hoy termina siendo una institución económica, que define cuestiones políticas, pero para que se den cuenta algunas cuestiones con la crianza... que he tenido católica y que he estado en escuelas católicas durante la primaria y la secundaria. Por ejemplo, en el interior se acostumbra el bautizo por la importancia del padrino. La figura del padrino no es... Sí. Acá en Capital, en nuestros círculos sociales, se estipula que es como un amigo de la familia que va a acompañar, que le va a dar un consejo. En el interior esa figura del padrino significa el que va a poder llevar a mi hijo a otro estadio, el que lo va a sacar de aquí del campo, del barrio, de la pobreza, lo va a poner a estudiar, lo va a llevar por otro lugar. Entonces en el circo de esa necesidad económica se mezcla con esta cuestión espiritual del padrinazgo, de que va a haber un padrino que socialmente está mejor posicionado, o está en otra provincia, o está en otro pueblo, o tiene una mejor ubicación, y que eso para el bautizado va a ser mejor, o va a ser algo que va a servir, digamos, ¿no? Para progresar. Sí, es así como planteas, Mati, tiene otra figura, además de para lo que lo plantea el catolicismo, que claro, supuestamente es acompañar al chico, espiritualmente, a la chica, claro, en la fe católica, ¿no? Espiritualmente en la fe católica. Por supuesto que, por lo menos desde mi parte, yo respeto a aquellos que son católicos y que educan a sus hijos, sí, o hijas en la fe católica, pero también hay que entender que el catolicismo en algunas cuestiones es bastante autoritario con respecto al que no cree, ¿no? Y quiere, digo, de lo que estamos hablando es básicamente de lo que decíamos antes del corte, de la separación de la iglesia del Estado, de, digamos, si vos querés tener tu culto, bueno, me parece perfecto, pero los curas se lo tiene que pagar el propio catolicismo, no hace falta que se lo paguemos todos, ¿no? Ni todas. Además, hay una diferencia que se hace con otras religiones que sí se pagan sus propias creencias, que debería también evaluarse, ¿no? Porque digo, la iglesia evangélica, que es cada vez más numerosa en Argentina, no cuenta con los beneficios que tiene la Iglesia Católica. Y eso es, en cierta medida, poco equitativo, ¿no? Entonces, bueno, que todos se tengan que bancar solos. Y que, bueno, que si alguno quiere un cura para confesarse, que se lo pague. como mucha gente se paga el psicólogo. Muy de acuerdo. Como los evangelistas. Entonces, tenemos material para escuchar, ¿no es cierto? Vamos. Sí, porque en este marco, y ya lo escuchamos a Fernando Lozada, se presentó una nueva ley, ¿sí? Una nueva ley de libertad religiosa que apoyan casi todas las religiones o las instituciones religiosas en Argentina. Y Fernando nos va a explicar un poquito de qué se trata, porque tiene algunas cosas un poco engañosas esta ley. Vamos a escucharlo a Fernando Esteban Lozada, que lo explicaba para Radio La Azotea, allí en Mar del Plata. Proyecto de ley de falsa libertad religiosa, de ley de libertad religiosa. Y lo firmaron, bueno, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano, la ex ministra de Relaciones Exteriores y Cultura. Perdón, Perdón el acople, perdón todo. Estamos arreglando algo porque el audio se había escuchado, empezado a escuchar muy bajito. Ahí vamos a arrancar de vuelta. ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, hasta que arranque de nuevo, que ahí lo ponemos. Bueno, ¿sí? Perfecto. Explicar un poquito que a Fernando lo podemos encontrar en una película muy interesante, sí, que está en YouTube, que se llama Bienaventurados los Mansos. Mm. Es una película realizada por los mismos productores que hicieron La crisis causó dos nuevas muertes y que hicieron Qué democracia, que son dos películas muy interesantes también. Bienaventurados los Mansos es una crítica también, entre otras cosas, a separar la iglesia del Estado. Vamos a escuchar entonces al compañero Lozada. La diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Ahí estamos, señores, 11:07, y como es miércoles, es momento del señor Fernando Lozada. Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Me alegro mucho. ¿Título? ¿Tenemos título para hoy? Proyecto de ley de falsa libertad religiosa, podríamos decirle, o algo así. Estuvimos hablando hace un par de días con respecto a esto, ¿no? Este proyecto de ley que había presentado. ¿El oficialismo lo presentó? Sí, el 12 de junio el Poder Ejecutivo Nacional presentó en la Cámara de Diputados de la Nación este proyecto que se titula así, Proyecto de Ley de Libertad Religiosa. Y lo firmaron, bueno, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano, la ex ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra y el señor presidente de la Nación Mauricio Macri, ¿no? Esos son los firmantes. Me da miedo. Sí, sí, no, y leyéndolo da más miedo, ¿no? Porque y viendo el origen también de dónde viene esto, que esto, digamos, está gestado por la parte más reaccionaria del evangelismo, a través de lo que era una mesa consultiva de las federaciones y asociaciones de las iglesias evangélicas, también por la DAIA, AMIA y la Conferencia Episcopal Argentina, y colaboró también el Centro Islámico en esto, ¿no? Pero el personaje fundamental que está atrás de la elaboración de este proyecto es el actual secretario de culto, Santiago de Estrada, que fue funcionario de cada una de las dictaduras en la Argentina, tiene ese antecedente, y que, bueno, también hay que recordar que en cada una de las dictaduras de la Argentina la Iglesia se llevó privilegios, ¿no? O sea que esto como que viene muy de la mano. Bueno, ahí traje un análisis del proyecto, espero no ser muy denso, pero me parece que amerita por lo menos los puntos más peligrosos desarrollarlos un poquito más. Tiene varios capítulos. El primer capítulo se titula Principios Fundamentales. Los dos primeros artículos enumeran derechos que ya están garantizados, digamos, en la Argentina, especialmente desde 1994, cuando los tratados de derechos humanos se incorporaron con jerarquía constitucional. Y hay 15 puntos, entre los cuales se filtra un ítem que pretende garantizar la posibilidad de que cualquier persona reciba asistencia religiosa o espiritual de los ministros de culto de su propia confesión en lugares de internación, detención o cuarteles, ¿no? Es decir, esto significa que ciertas personas van a poseer el privilegio de acceder a lugares restringidos, incluso teniendo no son derechos, son privilegios por encima de quizás parientes u otras personas, incluso pensemos en el caso de un detenido o de una persona que está internada que quisiera una asistencia psicológica, por ejemplo, y pida que vaya un psicólogo, bueno, tendría un montón de trabas, pero si pide que vaya un ministro religioso, podría ir inmediatamente, ¿no? Plantea, perdón la interrupción, porque digo, se plantea la controversia por el beneficio que tiene esta persona X, ponerle que no sea un sacerdote, vamos a ponerle que sea, no sea un pastor evangelista. Sí, por eso digo ministro, como para abarcar. Ministro, perfecto. Sí, sí. Digo, o lo que también se plantea desde el punto de vista de ustedes, digo, es las trabas que tiene. Por ejemplo, un psicólogo o un familiar para poder ingresar, imaginemos la unidad número 44 de Batán, un familiar que está mal, que tiene un problema de salud y que quiere ver a un familiar que sabemos todo el trajín que trae, que tarda una semana. En cambio, si pide ver a un, no sé, a un ministro, cae al toque y lo puede ver. El problema es las trabas que tiene el familiar o los beneficios que tiene el ministro. No, acá el problema son los privilegios que se le están dando. Claro, en este caso son los privilegios. Es decir, hay una serie de pasos por los cuales que están pensados con ciertos motivos, los podríamos analizar si son correctos o no. Pero digamos, hay un protocolo por el cual todos los ciudadanos tienen que pasar, salvo los representantes de un culto. Es decir, ¿por qué un culto tiene un estatus diferente al resto de la ciudadanía, ¿no? La crítica pasa fundamentalmente por ahí, es decir, por romper el principio republicano, donde todos somos iguales ante la ley. Y se rompe desde ese lado, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gracias a la dictadura del 70, hay un decreto que coloca a los curas en la posición de capellanes dentro de los hospitales públicos de la ciudad, reciben un sueldo ahí. Y tiene acceso irrestricto, ¿no? Entonces los lugares de alta complejidad, por ejemplo, pasan, ¿no? Cuando, por ejemplo, los horarios de visita son restringidos, bueno, los curas van, vienen, y de hecho van y vienen por lugares, digamos, de alto riesgo, sin cumplir los protocolos. Que es un peligro eso para la salud. Un peligro sanitario, de la gente. Claro, exactamente, hasta son un peligro sanitario. Y de hecho tienen la potestad actualmente de decidir si los ministros de otros cultos pueden ingresar o no. Ah, eso yo supongo. No, es tremendo. Bueno, las capillitas en los hospitales son históricas, digamos. Sí, sí. Esas capillitas en todos lados, para pedir, para rezar y para todo lo que se quiera. Sí. Digo, conozco la regional y la del hospital de la comunidad, digo, son históricas. La del materno. La del materno no la vi. La de... Ah, la grande, sí, la vi. No. Enfrente de la casa. No, pero a ver, la del materno está fuera del edificio del materno infantil. Más o menos. Pero el ingreso, digo, pues uno puede entrar a la capilla sin necesidad de entrar al materno. Sí, pero ¿le viste el medidor de luz, de gas? O... Sí, no, está bien, pertenece al mismo edificio. Claro, sí. Coincido con vos. Lo que digo es que la del hospital privado de la comunidad está adentro, en el tercer piso. Sí. En terapia intensiva hay una capilla. Sí, ese es un lugar, digamos, privado, y podemos tener, digamos, otra discusión. Lo mejor sería tener un lugar que sea de reflexión, donde de cualquier culto pudieran ir. En el caso, hablo del privado. En el caso del público, con la necesidad que hay de espacio, de hecho, sí. Equipamiento arrumbado por no tener dónde utilizarlo, me parece que una capilla esté ocupando ese lugar. Y más, en el caso del materno, donde se usa para hacer proselitismo pro vida, más grave aún todavía, ¿no? Bueno, después el tercer, estos eran los dos primeros artículos, ¿no? Empezamos así. El tercer artículo, que tampoco introduce nada nuevo, que no esté contemplado dentro de nuestro sistema jurídico actualmente, pero se habla o se hace bajo la figura de derechos de entidades religiosas, ¿no? Y se citan derechos humanos aplicados a una institución o persona jurídica, ¿no? Cuando la Corte Interamericana determinó que las personas jurídicas no son titulares de derechos humanos. Esto es una cosa media peligrosa, porque se le están dando atributos que no tendría una persona jurídica. Y abre la puerta a algunas cuestiones que realmente no conviene que sea así. El cuarto artículo habla sobre la espiritualidad de los pueblos originarios, y es todo un apartado especial sobre sus derechos, lo cual lo sitúa en una posición discriminatoria, ¿no? ¿Por qué los pueblos originarios y sus derechos necesitan un apartado especial, un tratamiento diferencial, ¿no? O sea, son sujetos de derecho como cualquiera, y no, en este caso particular, no necesitan una legislación especial. Así que esto que pretende ser una especie de reconocimiento o lo que sea, termina siendo un acto discriminatorio, ¿no? Después el quinto artículo habla de la discriminación basada en la religión, y en principio tampoco aporta nada nuevo que no esté contemplado en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales y en la legislación que actualmente existe en materia antidiscriminatoria, ¿no? Sin embargo, se introduce como derecho de las entidades religiosas, y volvemos con este tema del derecho de las entidades, a la posibilidad de discriminar a sus miembros o empleados, exigiéndole, y esto lo digo textual del proyecto, que ajusten su conducta a su doctrina, a los principios religiosos o morales de la institución, y de hacer un uso razonable del derecho de admisión o de exclusión. O sea, crea la posibilidad de una especie de control de policía de la moral, ¿no?, de los miembros de la institución, lo cual es una monstruosidad, y abre la posibilidad a la expulsión o el despido arbitrario porque no coincide la moral de determinada persona con la moral de la institución, y volvemos a poner la institución con atributos de ser humano, ¿no? Recuerdo el caso de Paola Rafeta, que daba chino mandarín en la Universidad de El Salvador y fue expulsada por hacer la apostasía, ¿no? Fue despedida, 9 años de docente, y fue despedida por hacer la apostasía. O sea, algo de su fuero íntimo, ni siquiera dentro de la institución, claro. Fue. Bueno, esto abriría la puerta a aberraciones de este tipo. Después el artículo 6 enumera algunas limitaciones del ejercicio de esta libertad religiosa de una manera absolutamente laxa, ¿no? El artículo 7 se titula Derecho a la objeción de conciencia institucional o de ideario. Y acá entramos a la parte como más truculenta, digamos, ¿no?, donde el Estado federal y las provincias argentinas no poseen un criterio único con respecto a este tema de la libertad de conciencia, de hecho, de la objeción de conciencia, perdón. Y la Corte tampoco ha fallado siempre en la misma dirección, ha dependido un poco de la época. Y acá tiende a uniformizar. Y en este proyecto se hace especial hincapié en el caso de los profesionales de la salud, ¿no? Ninguna casualidad. Esto vendría a servir para limitar lo que sería el acceso a la anticoncepción o a los abortos no punibles, ¿no? Claramente lo que se está buscando no es expandir derechos, sino restringirlos. Y esto afecta sobre todo a las mujeres más pobres, como ya sabemos. Hay muchísimas muertes por abortos clandestinos por culpa de la falta de legalización o del lobby que ejercen algunos médicos para que todos los miembros de una institución hagan la objeción de conciencia, ¿no? Lobby que viene a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de grupos evangélicos neopentecostales reaccionarios. Esto es sumamente peligroso porque además este proyecto, en este punto, está muy mal redactado de una manera sumamente confusa, donde mezcla al profesional que tiene que brindar un servicio legal, además, un tratamiento legal, que podría ser un hospital público incluso, lo mezcla, lo pone todo en el mismo paquete que una persona que quiere negarse a recibir un tratamiento o un trato que considera que puede ser discriminatorio o atenta contra su moral. O sea, no es lo mismo que vos te niegues a hacer un juramento en nombre de lo que sea, la patria, Dios, en este caso ya no es obligatorio el de Dios, o que te niegues a portar armas, como en el caso del servicio militar obligatorio, es decir, esas cosas crees que atenta contra tu moral, pero no afecta a terceros, ¿sí?, solo te afecta a vos. Ponerlo en el mismo articulado que un profesional de la salud que se puede negar a dar un tratamiento que le puede costar la vida a una persona, no es inocente. Digo, todo esto está hecho de una manera muy malintencionada. Sí, básicamente lo que leo, y corregime si hay un error en lo que digo, es que ningunea a la víctima, en este caso a la persona que necesita ese tratamiento, ¿no? Porque necesito, bueno, si vos no lo haces, en realidad te afecta solamente a vos. Sí. Y en realidad hay una tercera persona, que es esta persona que necesita, que es la que sale perjudicada, ¿no?, de todo esto. Sí, además si el funcionario es un funcionario público, es un representante del Estado. Del Estado. Claro, y no puede negarse, ¿no? Habría que plantear si se quiere, digo, para profundizar un poco en el tema de la objeción de conciencia en la Argentina, si se quiere avanzar en este sentido, yo creo que lo primero, si es la voluntad de avanzar en este sentido, por lo menos lo primero que había que hacer es hacer un listado de objetores de conciencia. Entonces, cuando se va a contratar a alguien, ver si está en el listado, y ahí podés decir, mira, yo no puedo contratarte si vas a negarte a esto. O si alguien va a ir a hacerse un tratamiento de algún lado, poder consultar si la persona que la va a tratar es un objetor de conciencia. Digo, exponer esto públicamente, no que aparezca la objeción en el momento en el que está la urgencia. Bueno, son cosas que hay que discutirlas y debatirlas largamente. Pero bueno, evidentemente no se busca ampliar derechos, sino restringirlos. Después el capítulo 2 aborda la creación del Registro Nacional de Entidades Religiosas, llamado RENAER, que supuestamente viene a solucionar un reclamo histórico de las confesiones religiosas no católicas. Y esto en referencia a una ley, la 21.745, que en realidad es un decreto de Videla de la dictadura, que organiza el Registro Nacional de Cultos, que era un fichero que se utilizaba para controlar lo que hacían las personas que no eran católicas, básicamente, ¿no? Esa era la finalidad de ese instrumento legal. Y la Iglesia Católica quedaba exenta de tener que estar en ese registro, ¿no? La inscripción a esta nueva entidad, digamos, sería gratuita y no obligatoria, pero si no te inscribís quedás afuera de, por ejemplo, poder ingresar a los cuarteles, los privilegios que da este proyecto de ley se los da a los que están inscriptos, por lo tanto, no es obligatoria, pero si querés gozar de ellos, deberás inscribirte, ¿no? Esa es la cuestión. Y también le pretende dar la inscripción en este listado el mismo estatus que cualquier organización de la sociedad civil que está contemplada en el artículo 148 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero le facilitan todos los trámites, o sea, les hace mucho más sencillo obtener la personería jurídica que cualquier otra institución ONG, lo cual también es un despropósito. ¿Por qué tienen facilitados los trámites? Porque los miembros de determinada institución tengan una creencia determinada, ¿no? Y los considera automáticamente entidades de bien público, es decir, que ya pueden recibir donaciones y ese tipo de cosas, inmediatamente sin ningún trámite extra, ¿no? Cualquier ONG tiene que esperar un año, hacer otro trámite adicional. Bueno, en este caso a los cultos se lo facilita. En este capítulo hay tres incisos que también resultan de un interés especial, porque son generadores también de privilegios, y son estos. Uno que dice, gozar de exenciones o beneficios que las leyes tributarias y aduaneras prevean para las entidades religiosas. Es decir, se están anticipando a futuros beneficios que van a tener los cultos desde el erario público argentino, ¿no? Es decir, con nuestros impuestos vamos no solo a financiar al culto católico apostólico romano, sino que abren la puerta para que se puedan financiar otros que estén inscriptos en ese RENAER. Después plantea la inembargabilidad e inejecutabilidad de los templos y lugares de culto y de los objetos sagrados destinados exclusivamente al culto. ¿Por qué? Es un blindaje inmobiliario a las entidades de culto. O sea, que no hagan negocios después de esta. Si se aprueba esto, no hagas negocios con ninguna. No te dejes contratar para dar ningún servicio a la entidad. Porque te garcan, seguro. Si no te quiere pagar, no te paga. O al revés, para protegerte a tu negocio, sí. Ponele que es un templo de una religión que decidas inscribir vos en el registro de religiones. Y ya está. Y es automático como para no pagar nunca más nada. Sí, acá nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué tiene más valor? ¿Sí? Porque hay propiedades que para mí efectivamente tienen cierto valor, pero no valen nada porque no son de culto, ¿no? Para la ley solo tiene valor, en este caso para este proyecto, ¿no? Quiero decir, solo tiene valor aquello que es reconocido dentro de los cultos, dentro de un culto inscripto. Acá nuevamente, decimos, el registro es optativo, pero si querés esto, registrate. Claro. ¿No? Y después, otra cosa que también es muy complicada, más que decir complicada, nefasta, los ministros de culto están exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que dispongan las normas de la propia entidad y no podrán ser revelados de dicho secreto por ninguna autoridad administrativa o judicial, ¿no? Absolutamente apropiado para encubrir la pedofilia, el abuso sexual y otras cosas. Impresionante, se me ocurrió, se me pasó lo mismo por la cabeza. Sí, sí. Así que si alguien quiere pedirle que salga de testigo, dice, no, yo tengo guardado secreto, no puedo. No denuncian, ¿no? Tienen la posibilidad de no denunciar cuando se enteran de alguna aberración. Contrario a lo que pasó con un ministro testigo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o sea, de los Testigos de Jehová, que hace poco decidió romper ese secreto para denunciar a un abusador que le había contado, que había perpetrado hacia un menor un acto de abuso, ¿no? O sea, ahí me parece que actuó perfectamente, que es lo que deberían hacer todos. Obviamente, todo. Obviamente. Lo mínimo que uno debería esperar de una persona con un grado mínimo de ética. Después, en el bueno, recién mandamos saludos, por ejemplo, a Julieta, que nos está escuchando y que nos está planteando acá algunas cuestiones con respecto al sonido. Ahora vamos a ver si lo solucionamos. Cortamos un poquito el audio de Fernando Lozada. Es un audio muy extenso, muy explicativo. Ahora vamos a comentar el link donde lo pueden escuchar, porque esto está online y se puede escuchar tranquilamente. Es más, ahí se escucha y ahí lo freno. Lo pueden escuchar en la página web de Radio de la Azotea.com.ar, ¿sí? Es una radio compañera de Mar del Plata, que tiene los días miércoles la columna de Libre Pensamiento, así es como está bautizada esta columna, realizada por Fernando Lozada. Y vuelvo a repetir a aquellos que nos están escuchando y a aquellas que nos están escuchando, que hay una película subida a YouTube que se llama Bienaventurados los Mansos, donde no solamente aparece Fernando Lozada como una de las voces que comenta lo que es la apostasía y algunas otras cuestiones con respecto a la necesidad de tener un Estado laico, sino que también plantean otras voces diferentes, porque aparecen voces vinculadas a la jerarquía católica argentina, aparecen curas villeros, aparecen también teólogos que han estudiado religión, pero que no son creyentes en ninguna de las religiones, no las católicas, no las evangélicas. Y lo que escuchábamos recién era una explicación de la nueva ley de libertad religiosa que se quiere presentar, que ya se presentó, ¿sí? En junio, muy poco antes de lo que respecta a la legalización, a la media sesión de la legalización del aborto. Por supuesto que hay algunos artículos que no agregan demasiado a la legislación existente alrededor del culto, pero hay otros que colocan algunas cuestiones polémicas, por ejemplo lo de la objeción de conciencia, que es algo que ya empezó a generar. Una vez que se dio media sanción al proyecto, empezó a generar, digamos, manifestaciones, sobre todo de clínicas privadas, que plantean que se van a oponer de forma institucional a realizar abortos, ni siquiera realizan abortos no punibles, ¿no? Con una hipocresía muy grande, porque muchas de esas clínicas incluso han sido denunciadas por familias luego de que aparecieron fotos de sus profesionales en las redes sociales. Han sido denunciadas por la realización de abortos clandestinos que salieron hasta 40.000 pesos. O sea que hay un doble discurso tremendo. Y un negocio, claro, negocio. No quieren que le legalicen, pues se les acaba un negocio. Muchas de esas clínicas, algunas eran denunciadas de San Juan, Mendoza. En esos comentarios aparecían profesionales de esas clínicas como manifestándose en contra o diciendo que ahí no iban a hacer ese servicio. Y bueno, nada. Hay muchas personas ahí denunciando que allí sucedían abortos clandestinos. Sí, Mati. Eran conocidas en la región por la práctica. Claro, es interesante también relacionar voto de algunos diputados provinciales. Cuestión que no ha sido tan relacionada, sí, por la campaña, pero no ha trascendido tanto. No solamente vinculado a su catolicismo, sino también a las empresas de salud que pierden un negocio bárbaro, ¿no? Porque también habría que ver la presión, ¿no?, que metieron las empresas de salud, no solamente la Iglesia Católica, sino también en los que ganan con la no legalización del aborto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para continuar con la segunda parte del programa aquí desde afuera del espacio Luciano Arruga. Hey! libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. La tele comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Hola, hola, hola, hola. Estamos probando el aire. A ver cómo sale. Bueno, seguimos. Cuando nosotros hicimos la primera... ¿Hubo editorial? No sé si hubo editorial, me parece que no. Pero hubo una, hubo una. Hubo una, puede ser. Cuando hicimos el primer programa dijimos que la decisión de hacer el programa en el espacio en algunas oportunidades nos podía llevar a tener algunos problemas técnicos. Que eso no significaba que íbamos a hacer cualquier tipo de periodismo, ¿no? Por supuesto. No, extrañábamos esos problemitas claro. técnicos de cuando pero bueno, la radio. Sobre la marcha se va solucionando y cada vez son sí. menos. Bueno, sí. bueno, igual mientras tenemos gente buena. Éramos más y no jóvenes. Tenemos tantos, ¿cómo se diría? Tantos oyentes que podamos quedar en evidencia en vivo. Después esto se puede editar un poquito. Y entonces es como si no hubiera pasado nada. Pero sí, tenemos gente buena que nos fue avisando. Pues nosotros seguíamos haciendo el programa y nos estaba escuchando. A dos voces estábamos haciendo el programa. Solo se estaba escuchando el sonido ambiente. Claro, eso es lo que peor. La reunión de producción, no se escuchaba la música casi. Pero bueno, volvimos. ¿Tienes un pantalón de Boca? Sí. ¿Rodri? ¡No! ¿Por qué tienes un pantalón de Boca? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no podría tenerlo, Natacha? Todos somos antifascistas. Tengo un primo de Boca. Apaguemos la luz, vámonos. Chau. Tengo un primo de Boca y lo iba a tirar. Y es un pantalón. Es un buen pantalón. Y cuando me dijo que lo iba a tirar, le dije, no, pará. No tires el pantalón. ¿Por qué lo vas a tirar? No, porque yo no uso más cosas de Boca. Bueno, dámelo y yo le pongo algún parche acá. Vamos a poner el parche de la campaña. Pero hoy me levanté muy tarde y agarré el primer pantalón que tenía. Pero sí, le voy a poner un parche. Así que si tienen parches por ahí dando vueltas, tráiganlos que lo voy a emparchar. Porque es un buen pantalón cómodo para andar en bici. Yo tengo una propuesta. Porque está Camilo desde casi el inicio del programa, compañero de... Sí. Del espacio de Luciano Arruga, para poder charlar un poco con él de lo que se viene con la obra de teatro y ya cerrar, aunque nos quede el programa medio desprolijo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? No, me parece muy bien que hablemos con el compañero, como habíamos planteado al principio del programa, que fue no hace tanto. Habíamos dicho que iban a estar los compañeros y las compañías del teatro del espacio de Luciano presentando su obra. No vamos a hablar mucho más, que directamente nos cuente. Le paso mi micrófono a Cami. Dale, yo te paso el mío, Mati. Hola, Cami. Hola. Lo único que tenés que hacer es tener el micrófono cerca para que tu voz se entienda alto, fuerte y claro. Bueno, Cami, ¿cómo estás? Nervioso. Bueno, el sábado que viene van a estar en la Ferrere. Sí, en el Teatro de la Tapera. Muy bien. Y bueno, ¿querés contarnos un poco la hora? ¿Cómo se sienten? Y ¿Qué van a estar presentando? ¿Cómo se llama la obra? Basta. Es la obra que venimos trabajando desde que empezó el taller. Y no sé. Una obra que fueron armando entre ustedes, ¿no? Sí. Fueron escribiendo ahí con el profe, laburando. Sí, todos con el profe, todos aportamos cosas y se fue construyendo la obra. Y bueno, el sábado que viene claramente está lo de la Tapera y invitamos a todos a que participen. Pero bueno, no sé si querés contar por lo menos desde tu experiencia personal, porque tus compañeros se han quedado durmiendo, compañeras también, muchas compañeras dormilonas tiene Camilo, que amanecen los sábados después del mediodía y demás, así que en un rato van a empezar a venir acá. Pero nada, este año arrancaron el año viajando a un encuentro en Mendoza, empezaron a también armar un taller en el barrio. ¿Querés contarnos un poco algunas de las experiencias y actividades? y no sé, eso del encuentro, fuimos al encuentro de teatro en San Rafael, que era teatro de memoria, verdad y justicia. Estuvimos haciendo la obra en un par de barrios, en un local de La Garganta Poderosa, y estuvo lindo, no sé, estuvo bueno. Y ahora empezamos con el taller de teatro para niños acá en la plaza. Y ¿qué días hacen el taller? Los sábados a las 4. Sábados a las 4. Y la idea con el taller, bueno, no solo es iniciarlos o dar un espacio de otros chicos, sino que tienen la ambición de prontamente armar un radioteatro, que ya estuvimos haciendo unas muestras la semana pasada. Sí, estábamos trabajando ahí y el profe tenía la idea de eso, hacer un radioteatro y no sé, ver si se podía pasar por acá o traer a los chicos a la radio, algo claro, así. Claramente que acá el espacio está abierto. Lo que tiene que ver con lo que va a pasar el sábado que viene, ahora nosotros vamos a pasar la dirección y los horarios, pero bueno, la idea es un poco también acercarse a un espacio cultural y autogestionado de los vecinos. Y bueno, va a ser una jornada seguramente a la gorra, lo que se conoce como Teatro a la Gorra. Sí, a la gorra. Para colaborar un poco con los gastos del grupo de teatro, los movimientos del grupo de teatro, y para ayudar un poco ahí al lugar. ¿Te acordás la hora que arranca la movida? A las 8. A las 8. Sí, siempre empieza un poco más tarde. 8 y media, 9 van a estar ahí. Todos muy impuntuales somos. Bueno, ¿te queda algo por preguntar, Ferreiro? No, fue muy claro, ya de a poquito se va a ir animando más. Es un tapado, este nos aparte va a hablar muy bien. Sumerazo sí, a los sí, dos. Sí. Nos sí, vamos sí, a guardar nuestras palabras y nuestras voces en los bolsillos nosotros prontamente. Vamos a mirar desde la vitrina nosotros. Sí, vamos. De chiquilín te miraba de afuera. Nos vamos a estar de afuera. Tranqui, tomando mate. Y... Bueno, va a tocar la temporada de aguateros. Vamos a ver quién se va mejor el mate. Sí. Haremos el curso o uruguayo. Ponemos los cables y después... Dejamos que actúen en línea. No, bueno, recordar, como decía Cami recién, que la semana que viene van a estar, probablemente desde las 8:30, pues sabemos cómo son estas jornadas. En La Ferrer, en el Teatro La Tapera, en la calle Reaño 6255, allí en la zona oeste, en La Fe. Así que, bueno, acérquense. ¿Ustedes solos están o va a haber otras obras de teatro o va a haber otras cosas? No, nosotros solos estamos. Ah, perfecto. Bueno, entonces exclusivo. Exclusivo de Basta. Se presenta en el Teatro La Tapera. Entonces, repito, el sábado que viene, 30 de junio a las 8 de la noche, Reaño 6255. Ahora voy a buscar a ver si esto queda cerca de la estación, por ejemplo, si alguien quiere ir en tren. Sí, digamos, vio que la 21 va bordeando la vía y hay dos estaciones. Sí, exactamente. No es la que se llama La Ferrere, es la otra, que nunca me acuerdo el nombre, me parece la que está cerca, si no me equivoco. Eva Duarte. Esa. Creo que está cerca. No, no, memoria, era. No, está el mapa acá. Está, claro, está entre. Como bien vos decías, Mati, está entre La Ferrer y Eva Duarte, pero más cerca de Eva Duarte. Así que el que va en tren se baja en la estación Eva Duarte y está ahí a unas 5 cuadras. Ahí nomás. Así que bueno, Cami, gracias por haber venido a compartir una vez más la mañana.

Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Estamos todavía resolviendo algunas cositas. Es como, bueno, resolvimos que se escuchan los, que ya no se escuchan nuestras voces entre los cortes, pero se escuchaba recién medio saturado, así que ahora lo pudimos resolver, eso creemos. Ahora vamos a poder escuchar los audios, no los, sino el audio que nos mandaron los compañeros de Radio Zona Libre del Alto Valle. Moni estuvo allá para presenciar la actividad por la desaparición de Sergio Ábalos, que se cumplieron 15 años acompañando a la familia. Y bueno, aprovechó para visitar a nuestros compañeros allá, a Nadia y a Fermín, y también estar acompañando otras actividades referidas a todo lo que tiene que ver con el pedido de libertad del lonco Facundo Jones Guala. Y también estuvo acompañando las audiencias del juicio de Daniel Solano. Estoy buscando el audio que nos mandó la negra de la última audiencia, que fue el día martes 19, este martes que pasó. Fue la audiencia número 28 por el juicio de Daniel Solano. Así que si les parece, nos ponemos a escuchar el audio. Voy a acomodar, permiso, voy a hacer un poco de ruido ambiente. Estoy... A ver, ahí va. Ahí va, pero que ya lo perdí. Estoy buscándolo. Si pueden apagar ese teléfono de fondo me serviría un montón porque... Bueno, creo que estoy teniendo de vuelta problemas con mi teléfono. A ver, Rodri, de último podemos intentar con el tuyo, pero voy a probar a ver de vuelta si me deja... No, se me ha colgado el WhatsApp. Bueno, hoy tengo una mañana increíble. Bueno, vamos. Toma, Rodri. ¿Está mi micrófono ahí? Sí, está. ¿Sí? Rodri. ¿Se escucha? Bueno, sí. Voy a buscarlo aquí, que seguramente vos me lo mandaste, Nati, hoy sí. Bien temprano en la mañana. Por la hora que nos mandaron, que me mandaron el mensaje, eso demuestra que estábamos trabajando desde temprano. Así que lo voy a buscar. Aquí está. Vamos a escuchar entonces el audio de La Negra allí desde el sur del país. Ahora vamos. 28ª audiencia del juicio por Daniel Solano, acá en Fisque Menuco, Río Negro. Estamos con Sergio Heredia para que nos haga un breve balance acerca de la audiencia del día de hoy. ¿Qué nos podés contar de los testimonios, 4 testimonios que escuchamos el día de hoy? Bueno, para nosotros fue muy importante traerla a Mayra Solano, ¿no? Magda Solano como testigo. Fue muy importante lo manifestado por Mayra, porque ella conoce bien lo que sucedió en Tartagal esos días de noviembre del 2011, cuando ellos son anoticiados de la desaparición de Daniel. Ella fue una de las personas que fue a mi casa a hablarme para que yo los ayude. Y también es una persona que tiene mucho conocimiento de todo lo sucedido, porque ella viene... En marzo, en abril del 2012, viene a instalarse con nosotros junto a Romina Solano y a Pablo Solano. Entonces fue muy importante escuchar todo. Bueno, es bastante extenso lo que ella habló, pero fue muy... ella ratificó en muchas maneras, de muchas maneras, lo que yo había manifestado, ¿no? Ella habla bien de cuando me quisieron asesinar, también se refiere bien claro a la informante de Bodrato. Y también lo importante para nosotros es que habla del conocimiento que tenía Gualberto de todo y cómo Pablo era la persona que me acompañaba. Bueno, eso es bien claro el testimonio de ella. Después, con mucha expectativa, nosotros esperábamos el testimonio de Florencia, que fue una persona que fue muy importante cuando ella declaró en abril de 2012, porque ahí nosotros ya empezamos a desentrañar y saber quién eran los responsables. Bueno, esta persona, obviamente los defensores pretenden hacer su trabajo, ensucian el testimonio, fue realmente muy desgastante, remarca la falencia que tenemos, porque ya con más de 3 meses de juicio que no se haya hecho correctamente una audiencia por videoconferencia, eso afecta a una parte del proceso y beneficia a otro. Nosotros tenemos que partir del principio que esto es un juicio que se demoró casi 7 años en hacerlo. No es lo mismo, no desapareció ayer. Entonces, obviamente que había imprecisiones, más lo que ensuciaron los abogados defensores, pero es bien contundente en ubicarlo a Bender, a Albarrán y a Barrera, ¿no es cierto? Es muy precisa ella. Bueno, entonces, si bien, vuelvo a repetir, fue un testimonio que se ensució, que fue muy desgastante, que pone al descubierto falencias del tribunal, porque fueron falencias del tribunal, lo mismo salió adelante. Después tenemos el testimonio de la señorita Galván, que nos costó mucho traerla, se nota el miedo, un miedo terrible, no explicó cuál fue la cuestión que tuvo con Barrera, no lo explicó, no sabemos qué le sucedió en su vida con Barrera. Pero una persona que tiene tanto miedo, obviamente que se guardó muchas cosas y no fue todo lo que sabe. Ella habla de ese famoso asado donde Mauricio Alarcón cuenta lo que pasó. No es cierto eso que Mauricio Alarcón cuenta por boca de tercero. Mauricio Alarcón estuvo en el boliche y fue uno de los partícipes necesarios para poder sacarlo a Solano. Entonces, pero cuenta lo del auto rojo, de todas las cosas que Alarcón manifestó en ese momento. Y bueno, y después tenemos... un testimonio para nosotros muy valioso, que es el de Zambrano, este camionero encubridor, que es el que planta una de las pistas de que Daniel Solano andaba por la ruta deambulando, pidiendo. Nosotros sabíamos perfectamente a dónde encarar con este testigo. Comenzamos a preguntar, resultó ser pariente de alguien que es comisario, resultó ser proveedor de Espofru. Qué casualidad, ¿no? Que justo el camionero que lo ve a Daniel tenía relación con Espofru. Y obviamente que está claro las pistas que se plantaban antes que nosotros lleguemos para consolidar ese tema de que Daniel Solano andaba vagando, deambulando. No nos olvidemos que los partes de prensa que sacaba la comisaría de La Marque era que Daniel Solano andaba deambulando pidiendo monedas. Entonces este testimonio es un testimonio plantado. Estamos ante un encubridor que no se acordaba qué papeles fue a hacer a la comisaría de La Marque. Los muchachos de La Marque, los policías, para no quedar expuestos, ellos dicen que este muchacho hizo los trámites en Choel, sin embargo los hizo en la comisaría de La Marque. Así que en su momento, en los alegatos, vamos a pedir que sea imputado por encubridor, no por falso testimonio. Así que ya es muy desgastante. Y bueno, y después mención especial, quiero aclarar lo de Barrera. Es muy desgastante estar en este juicio. Lo observé a Barrera todo el juicio. Lo vi burlarse, amenazar, no solamente a mi persona, sino a Romina Solano. Son psicópatas. Han asesinado, han matado y se burlan. ¿Pero por culpa de quién? Por culpa del tribunal. Se han sentado testigos y han manifestado que Barrera los amenazó un día antes. Están reprobadas las maniobras de amedrentamiento, de obstaculización que hicieron esta gente. Los responsables son el tribunal, porque les permiten estar libre y con las armas. Acá puede pasar una tragedia. Estos son psicópatas asesinos. Esto no va a quedar así nomás. Se lo venimos diciendo al tribunal. Acá puede pasar cualquier cosa. Esto puede desembocar porque estos tipos están jugados y salen con armas. Es una cosa inaudita. Le hizo la seña a un periodista, dentro de la audiencia le hizo la seña del degüello en el cuello. Y el tribunal, bueno, estas cosas son las que se deben hacer, las denuncias del caso, y tomar conciencia. Yo tengo temor, no por mí, tengo temor por la gente que nos acompaña. Lo vi perfectamente burlarse, insultarme a mí, porque me insultan, todo el juicio me insultaron. La jueza dice que controla, no, porque son tipos expertos que buscan el momento, saben cuando la jueza está en otra cosa o dirigiendo el debate, ellos aprovechan para, no solamente a nosotros, han amenazado a toda la mayoría de la gente que nos acompaña. Bueno, espero que se tomen. Esta gente tiene que esperar, sobre todo Barrera, tiene que esperar la sentencia detenido, no hay ninguna duda de eso, pero bueno. Esos son los abaratares de la justicia rionegrina. Sí, inclusive en otros juicios, o en la gran mayoría de los juicios, siempre vemos llegar a los imputados, aunque no estén presos, esposados en la sala y con cierto control de la seguridad. Y evidentemente es un juicio donde este tribunal no está tomando dimensión de que se está realmente poniendo en evidencia no solo la mafia policial, sino también el gran encubrimiento que tiene la mafia policial en la provincia de Río Negro como para poder llevar a cabo estos crímenes. No me parece menor esto que acabas de decir, justamente porque Gustavo Figueroa es un compañero que trabaja en la comunicación alternativa como lo hacemos nosotros, y todos hemos sufrido durante todos estos meses la intimidación constante por parte de la figura de Barrera y del resto de los policías, que le marcan bien claro al público que ellos están en total libertad en la sala y que pueden hacer lo que quieran adentro y afuera. Ellos marcan el poder que tienen, un poder superior, que siempre lo dije, ¿no? Poder superior al mismo Poder Judicial, poder superior al gobierno. Ellos mandan mensajes todo el día, tienen poder pleno. Ahora, lo que quiero manifestar y ser bien claro, eso es lo que padeció el calvario, porque fue un calvario, de Gualberto Solano. Lo mismo le hacían a Gualberto los pocos días que Gualberto estaba en audiencia. Le hacían exactamente lo mismo y Gualberto después se iba afuera porque no tenía fuerza para presenciar. Hoy, lo de hoy fue escandaloso. Sentar a un Solano, que fue Romina, que la sentamos al lado nuestro, vimos la reacción de estos tipos. Yo ya le digo tipos, porque para mí son unos psicópatas asesinos. Entonces yo vi la reacción, lo que le molestó a ellos que esté una Solano. Entonces este Barrera realmente es un psicópata, un tipo que se sentó un testigo y dice, me pegó 30 veces y no se le hizo ni siquiera un sumario. Ahí está el poder. Porque también la fiscal debería haber saltado cuando dijo, no, este señor me pegó 30 veces. No, viste, ahora porque la fiscal se dio cuenta que esto es una cosa grave, ahora sí actuamos. Bueno, vamos a ir, vamos a hacer la denuncia y esperamos que se revisen las cámaras porque va a saltar el tema de las señas y de las amenazas a nosotros. Bueno, así que hay que tener paciencia, pero yo creo que el juicio ya está agotado. Ya no hay mucho más testimonios y bueno, ya vamos a la etapa de alegatos y esperamos que esto salga bien. Yo hoy lo de hoy fue un día importante por la presencia de las chicas, de Romina, de Mayra, pero también me causó mucha tristeza que tengan que revivir todos estos padecimientos que lo venimos viviendo del año 2011, cuando Berte no hacía burla desde la campe, crearon la brigada trucha y bueno, es como se lo dije en la cara, en este momento hay impunidad y encubrimiento en Río Negro. Totalmente. Bueno, para agregar nada más, es total y exclusiva responsabilidad del tribunal de que no siga pasando a mayores la acción de los policías, que ya de por sí tienen libertad como para intimidar, pero esperemos que no pase alguna agresión física o no tengamos que en el transcurso de este juicio estar lamentándonos de delitos tan graves como los que estamos juzgando en este contexto. Ahí se lo puede ver a los testigos. Ahí el terror, esa chiquita, esa joven que declaró en Buenos Aires, tan aterrorizado, esa es la ventaja de ellos. Los testigos tienen terror a esa policía. Lo que dijo la testigo, pasaron muchas cosas en Choele, pero si en Choele aparecieron cuerpos por todos lados. Por todo lado aparecieron cuerpos en Choele. ¿Cuánta gente terminó muerta en el río? En la historia de Choele. Pero bueno, hay que tener paciencia y esperar que esto termine bien. Y bueno, seguiremos marcando el paso y trabajando. Buenísimo, muchas gracias. No. Bueno. Escuchamos recién a Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia Solano, que bueno, que quedó a cargo de la querella después del fallecimiento del papá de Daniel Solano, de Gualberto. La familia firmó los poderes necesarios para que Sergio y Leandro Aparicio sigan adelante como abogados y como querellantes en la causa, que la verdad que no sé, ya los propios abogados han hecho un documental muy interesante de la causa de Solano y de todas las investigaciones y todas las aristas que se han abierto de la causa por la desaparición de Daniel. Pero nada, este juicio la verdad que va a haber que revisarlo durante largo tiempo después, por todas las aristas, por todo lo que ha pasado, lo que viene pasando durante el juicio y por toda la carga probatoria que hay. Yo quiero ver digamos, el grueso del fallo, el fallo completo o el fallo extendido luego de que se cierre el juicio, porque la verdad que tienen y van a tener mucho laburo los jueces y fiscales con toda la formación probatoria que han logrado los abogados, ¿no? Sí, Mati, la verdad es que uno a veces se pregunta, sabemos siempre las ganas de los jueces de o tirar la pelota afuera o no juzgar a la policía ni a ningún empresario. Pero bueno, cuando hay tanto y tan contundente del otro lado, a veces nos ponemos a pensar qué artilugio estarán pensando, ¿no? Para perjudicar a la familia de Daniel, a la verdad que todos ya la sabemos. Bueno, veremos con qué nos encontramos, ¿no? La verdad es que también hay que decirlo, lamentablemente no hay un acompañamiento masivo de organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, y nosotros sabemos también por experiencia propia lo importante que es no meter presión, porque ciertas cuestiones se ganan en las calles también. Pero bueno, es importante tener esta... Tiene una particularidad el juicio y el acompañamiento, que lo vienen sosteniendo desde el primer día el colectivo de familiares de víctimas de la represión estatal. Padres, hermanas, madres, amigos, hermanos, están allí semana a semana bancando a los abogados, bancando a la familia de Daniel Solano y poniendo el eje, ¿no? Digo, en la semana nos enterábamos del apriete en directo y en vivo en una de las sesiones. Uno de los policías que están sentados en el banquillo de los acusados se pasaba el pulgar por el cuello, ¿no? Como significando te vamos a cortar el cuello, mirando y haciéndolo directamente para un camarógrafo conocido allí en Fisque Menuco, en Roca, digamos, que acompaña este tipo de causas y que acompaña a las familias. Digo, el grado de impunidad de los policías es increíble. Han amenazado a testigos, han amenazado a la prensa. Bueno, y en ese contexto sigue. Y quienes están allí bancando son los familiares. Sí, la verdad, Mati, yo no recuerdo si lo hablamos acá cuando vino Emi junto con el Negro hace un par de semanas. Pero lo cierto es que en algún momento, dentro de algunos años, se hablará de los familiares de la represión estatal del mismo modo que se habló de los familiares de las víctimas en la última dictadura militar, porque se han ganado un lugar en la historia por lucha, por insistencia, por resistencia, y lo cierto es que en algunas causas son los únicos que están ahí poniendo el cuerpo y tratando de torcer una realidad histórica que indica que la gran mayoría de las veces, y lamentablemente, la justicia por parte del Poder Judicial no aparece y nos queda solamente la justicia popular. Pero lo cierto es que esta difusión que nosotros damos desde aquí también de la palabra de nuestros compañeros y nuestras compañeras del laburo que está haciendo en el sur es muy importante, y es muy importante también que se replique en otros lugares, porque se tiene que saber lo que está pasando en el sur y se tiene que saber la impunidad que tienen las fuerzas represivas del Estado junto con el Poder Judicial de hacer lo que se les cante, ¿no? Así que bueno, vamos por supuesto a seguir cubriendo el trabajo de nuestros compañeros, y sábado a sábado vamos a ir informando sobre lo que sucede allí en el juicio por Solano. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hemos tenido algunos accidentes técnicos, nos ha quedado algo de material afuera, porque bueno, estamos de a poco, semana a semana, ajustando las tuercas para que bueno, termine consolidando la técnica y el sonido, y bueno, nos ha quedado algunos audios afuera, nos ha quedado tratar claro todo lo que concierne al levantamiento de la huelga de hambre por parte del lonco Facundo Jones Walla. Pero bueno, es un tema que viene para largo, esto no cambia en nada, Facundo sigue estando detenido ilegalmente, y nosotros vamos a seguir hablando desde los informes que nos pasen los diferentes colectivos del sur, nuestros compañeros Nadie y Fermín, en los informes semanales que nos van pasando de las diferentes causas, y bueno, y lo que vayamos preparando nosotros, vamos a estar la semana que viene tratándolo con la entidad que corresponde y con el tiempo que corresponde. Hoy nos hemos extendido un poco porque tuvimos que empezar más tarde y fue accidente del programa. Agradecemos a todos los que nos escuchan y nos ayudan, pedimos disculpas si alguno capaz se sintió molesto por alguno de los exabruptos que tuvimos, pero bueno, gajes del oficio, y bueno, invitamos a todos que hagan la experiencia de hacer radio y de hacer comunicación donde se les cante, y van a ver qué lindo que es ir surfeando la ola semana a semana. Sí, bueno, anunció un paro de la CGT y miren lo que nos pasó, ¿no? Es el paro de la CGT que está metiendo coletazos. Claro. El sábado que viene, 8 de la noche, ¿qué tiene que hacer Ferreiro? No, ¿dónde va a estar? ¿Puede venir, ¿lo puedo invitar a comer? Sí, pero antes yo lo invito a otro lado. Yo invíteme. Invito, hay que averiguar algún bodegón por la zona de la Ferrer, porque a las 8 de la noche van a estar presentándose los compañeros y las compañeras del grupo de teatro del Espacio de Luciano Arruga, su obra Basta, en el Teatro La Tapera, ¿sí? Allí en Reaño 6255, en La Ferrer. Para los que van en tren, repetimos, estación Eva Duarte, fíjense en el mapa, lo ubican fácilmente. Y los que van en auto o en colectivo, les queda mejor ir por ruta 21 que ir por ruta 3. Así que mándense por la ruta 21 paralelo a la vía del tren y van a llegar fácilmente al Teatro de la Tapera a ver a nuestros compañeros y compañeras, una obra del carajo, ¿sí? Dejen el mundial de lado, déjense de joder con Messi, con Caballero y con la hostia consagrada, y vayan a ver al grupo de teatro de Luciano Arruga, del Espacio Luciano Arruga, allí en La Ferrer. Sábado 30, entonces 8 de la noche, el sábado que viene lo volvemos a repetir, en Reaño 6255, La Fe. Bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron. Recuerden que en la semana van a tener la repetición de nuestro programa en Radio Presente los días lunes y en Radio La Retaguardia los días miércoles. Así que bueno, les agradecemos y nos estamos escuchando en las repeticiones de la semana y el sábado que viene, una vez más, desde el espacio Luciano Arruga, el programa Familiares y Amigos desde afuera. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del Oeste.